noche de hotel, de un ritmo cruel, apocalíptico. Del retrofuturo, mordiéndose hasta el fin del mundo. Noche tras noche subiendo al mismo coche, ya pronto va a amanecer. Golpe tras golpe jugando al mismo póker, alguien tendrá que perder. De hotel.